y en ese contexto ver las necesidades que los empresarios tienen para poder invertir en la Argentina. Los reclamos mapuches son uno de los puntos de conflicto, por eso avanzan sobre un blindaje penal. ¿Sabés lo que es un blindaje penal? Meter en cana al que protesta. Meter en cana al que ellos quieren. Bueno, al que ellos quieren, sí. ¿Sí? Proteste o no. Sí. Si le molesta, lo meten preso. Bueno. ¿Cuál es el delito? Olor a pata. ¿Cuál es el problema? Siempre tienen alguna excusa para atacar. Pero lo más serio de todo esto es que hay dirigentes sindicales que firman este tipo de cosas, que deberían ser los que, oh, muchacho, porque yo tengo que firmar algo que va contra mis representados, y no porque las inversiones, bueno, si no les conviene que haya derecho para los que yo represento, que vayan a invertir a otro país. ¿Por qué yo tengo que aceptar la esclavitud de los míos para que ustedes vengan a invertir y llevarse en grandes tajadas de lo que es de nosotros y a nosotros dejando sin nada? Sí, ni siquiera con derechos. ¿Por qué nos quieren convencer que las únicas inversiones que pueden llegar acá son las de afuera? ¿Por qué los de adentro no pueden invertir? Los de adentro que la tienen afuera, fundamentalmente. Sí, los de adentro que la tienen afuera. Pero peor, te digo que son peor los empresarios. Son iguales, o son los mismos. No, yo creo que son peores. Porque estos, fíjate lo que hace Midling, fíjate lo que hacen los tipos que se han hecho dueños de todo con trapisondas y en sociedad con el poder político, al cual después lo vuelven a reponer. Le dan la guita para reponerlo en el poder y que siga la joda. Esto va a ser muy difícil sacarlos, y menos con la dirigencia sindical y política que estamos viendo. Aparte, las presiones que realizan, ¿no? Esto, después del tema este de Cuadernos, ¿no? Donde ahora están sospechadas las grandes empresas de este país, ¿no? Los oligopolios. Y se buscan, y guarda que hay incentivo para desarmar todo esto y que vengan empresas extranjeras a hacer todo esto. O sea, encima lo poco que tenemos lo hacemos miércoles entre nosotros mismos. Una cosa de loco. Porque si bien son recontra corruptas, pero son nacionales algunas de estas empresas. Pero vos fíjate que lo de Brasil no se investiga. No. Investigan acá porque es una forma de apretar para que los demás flojen. Esto es como el peludo, ¿vos sabés cómo se casa el peludo? Al peludo se lo corre y se mete en la cueva. Cuando se mete en la cueva, la única manera de sacarlo, porque tiene la uña y se prende, no lo puede sacar. Tenés que meterle el dedo en el culo, entonces afloja y tirás de la cola y lo sacás. Y bueno, esto es lo mismo. Viene y le meten el dedo en el culo a los empresarios aflojan. Y lo sacan y se quedan con la empresa. Bueno, el blindaje. Ojo que esto es cierto, no es una joda mía ni un invento mío. La manera de sacar al peludo de la cueva es agarrarle la cola, tirar y meterle el dedo en el traste, si no, no lo sacás. Blindaje a la joya, dice, para asegurar inversiones buscan criminalizar protestas. Hace un año la orden fue clara: Vaca Muerta tiene que estar libre de conflictos y mapuches. Según lo que publica el diario La Mañana de Neuquén, entonces esa era la orden que se bajó desde las altas esferas del gobierno nacional en este cambio de clima que propone la gestión del presidente Mauricio Macri. El contexto nacional era otro, y el gobernador de la provincia, cuyo partido siempre tuvo una buena relación con las comunidades, optó por no decir demasiado, sobre todo en tiempos en que el caso Maldonado era noticia. Pero todo cambió, pasó Maldonado, cayó drásticamente la imagen del gobierno nacional y la situación económica se complicó enormemente y comenzó a apretar cada vez más. Vaca Muerta se transformó en la única herramienta con la cual los gobiernos pueden destacar algún éxito. Y ahora el gobernador Omar Gutiérrez, ni lento ni perezoso, opta por hablar en cada paso que se da. Así fue que se diferenció del gobierno nacional hace muy poco, cuando se logró filmar una especie de blindaje junto a empresarios y dirigentes sindicales de los gremios del sector para evitar conflictos que perjudiquen la productividad en esa formación para potenciar la llegada de inversiones, ¿no? Si se los puede llamar dirigentes sindicales a lo que se refiere. se comprometieron a que los afiliados a los gremios que conducen no harán medidas de fuerza sorpresiva bajo ninguna causa. Si se desarrollan conflictos, tendrán que mediar una instancia conciliatoria. Por lo menos si los obreros, por ejemplo, los trabajadores del petróleo, se dan cuenta que los están contaminando, de que tampoco pueden hacer paro, tampoco pueden protestar, nada. Bajo ningún concepto lo pueden hacer. Y vos fíjate lo que firman. Porque estamos hablando de Vaca Muerta, que se está sacando gas y petróleo con fracking, de ninguna otra manera. Se acabaron las excusas para no invertir, exclamó Gutiérrez en referencia al compromiso de evitar los conflictos gremiales que en muchos casos desmotivaban la llegada de inversiones de operadoras extranjeras. Este es un gesto de confianza para afianzar reglas de juego claras y anticipar la llegada de inversiones, señaló. ¿Claro, para quién? Para el gobernador. Y para los empresarios. Porque para el laburante no creo que sea nada claro, que no poder hacer en defender sus derechos. Sin embargo, así como las necesidades de los trabajadores son amplias, también lo son las de los inversores, de ahí que, envalentonados con este acuerdo, avanzan ahora en nuevo blindaje que les otorga aún mayor seguridad. Se reunieron por ese motivo en el despacho del fiscal general José Jerez, Alejandro Díaz, CEO de AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, y Martín Kindle, que es director de Relaciones Institucionales de IAPG, que es el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. Según lo que publicó el diario Río Negro, el eje del encuentro fue la conflictividad social en Neuquén y cuáles son las situaciones que se dan en la provincia de manera general y en torno al desarrollo de la actividad. Y en ese contexto, cuáles son las necesidades que los empresarios tienen para poder invertir en la Argentina. Lo que planteó el fiscal a los empresarios de Estados Unidos es la necesidad de incorporar una protección legal a la actividad energética. Se mencionó la incorporación de conflictos ilegítimos que le permitirá a la justicia la intervención para salvaguardar las inversiones petroleras. Mirá, ¿para qué tiene que intervenir la justicia? Para salvaguardar las inversiones petroleras. O sea, la justicia tiene que intervenir para hacer justicia, no para salvaguardar nada, ¿no? O me parece a mí. La justicia no tiene que salvaguardar ni las inversiones, ni a los laburantes si se están excediendo o están abusando. Tiene que ser un contrapeso entre ambos. No, ellos dicen que tiene que actuar para salvaguardar las inversiones. En una palabra, la justicia al servicio de los hijos de puta. Nada más ni nada menos. La justicia al servicio de los hijos de puta. Y están afianzándola, y lo han logrado, últimamente las elecciones que han hecho para el Consejo de la Magistratura. Claro, se han robado una banca. Aunque algunas con trampas, han robado una banca y tienen mayoría en el Consejo de la Magistratura. ¿Tiene? Y esa es el arma que tienen para apretar a los jueces. Pues dicen que este gobierno está débil, para mí está cada vez más fuerte, porque tiene poder en todos lados. Y se está fortaleciendo en la medida que tenés toda esta manga de hijos de puta que se vende por 4 monedas. Y en parte cuando uno lo ve. Tenés Judas, por lo que. Vos estuviste el otro día cuando yo estuve en el programa de Cunio, Santiago Cunio, sí. Cuando me preguntó si aprueba el presupuesto, ¿qué le dije yo? Sí, que sí. Le dije que sí. Y dije, no, pero ¿y cómo? Porque está lleno de traidores, hermano. Esto pasó también con la reforma previsional. Hoy necesitaban bancas para. Necesitaban 3 o 4 bancas para empezar el debate porque no tenían cuadro. ¿Y quién fue? Bajó Lustó, que se dice opositor, pero si hay opositores como Lustó, que es uno más de ellos, que fue incluso fue embajador en Estados Unidos, embajador para ellos, y los diputados de San Luis. Los diputados de San Luis, que a lo mejor votan en contra, no digo que yo que van a votar a favor, pero son los que le permitieron dar el quórum y empezar el debate. Si ellos no se sentaban, no había quórum. Y plantearon, dice acá, ¿no?, la parte de salvaguardar las inversiones petroleras que estábamos hablando, y plantearon la necesidad de incorporar una nueva figura en el Código Penal de la Argentina para tipificar protestas ilegítimas con el objeto de desalentar y sancionar esa actividad. Perdón. Si en la Constitución dice que ahí está el derecho de huelga y el derecho a la libertad de expresión, ¿cuál es la protesta ilegítima? Quieren incorporarla al Código Penal. Claro, pero ¿cuál es la protesta ilegítima? Porque si es una huelga, hay un derecho de huelga y entonces no puede ser penalizado. Si es lo van a decidir ellos. Lo van a decidir ellos. No, pero no es una protesta ilegítima, es una protesta legítima. Está bien, pero ahora ellos van a decidir cuándo es ilegítima. Ah, ahora sí. ¿Sí? Lo va a decidir el juez. El juez. Y el juez. Porque acá aparte. Mirá, Martín Fierro no se equivocó. Nunca de todo lo que dijo. Hacete amigo del juez, no le dé de qué quejarse. Que siempre es bueno tener palenque de ande rascarse. ¿Y se acuerdan cuando decía de la democracia y del voto? ¿Mm? Tiene gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar, porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Aunque sí. Jerez, dice, negó que se busque criminalizar las protestas sociales, señaló que el accionar de la justicia neuquina está inserto en la comunidad. El Ministerio Público Fiscal, con el nuevo Código Procesal Penal, es un órgano no solo encargado de la persecución legal del delito, sino que también está encargado de gestionar la conflictividad social a través de todas las herramientas que se dispone, como la mediación penal. Remarcó que los grandes conflictos sociales se resolvieron en este ámbito, como el conflicto docente, el de los textiles de Neuquén, y recientemente el de Maderera MAM. Tenemos una concepción que busca la paz social, porque hoy se cuenta con otro tipo de herramienta para destrabar los conflictos de manera pacífica. Ellos la paz social la buscan diciendo, vos tenés que aceptar todo lo que yo te digo. De esa manera. Jerez indicó que hoy la actividad energética no tiene protección de la ley penal, no hay figuras que protejan la afectación de la actividad, y delitos o tipos de código penal que son obsoletos para proteger la actividad. Hoy el desarrollo del petróleo es el recurso estratégico del Estado de la mano de Vaca Muerta en Neuquén, y yo, como titular del Ministerio Público Fiscal, tengo que advertir una ausencia de tutela penal en torno a la actividad en que y en eso se está trabajando. El referente de AMCHAM, Díaz, sostuvo que el acuerdo que rubricó el gobierno con los gremios de la actividad va a favorecer el desarrollo petrolero, y sostuvo que el convenio de productividad y competitividad en materia de no convencionales está en la dirección correcta, va a requerir un proceso de implementación y que los actores modifiquen algunas posturas para que las explotaciones y exploraciones sean, ¿cómo tienen que ser las explotaciones y exploraciones? Competitivas. Viste, tenemos que ser esclavos para competir, viste. Y bueno, escándalo. Echeverri violó la ley de ética pública, pero un juez lo exoneró. ¿Por qué? Porque devolvió lo que se robó. Así que vos podés chorear tranquilo. Si ponés lo que te robaste, no hubo delito. Esto es nuevo, la figura penal de no sé de qué código lo habrá sacado este juez. Del código macrista, no sé. Aparte, con las tasas de interés que tenemos, vamos, choreamos, la ponemos, la colocamos, limpiamos, hacemos un año y después le devolvemos los 500. Está bien, estamos salvados, estamos más que salvados. Hay que aprender de ello, indudablemente hay que aprender de esto, de esta manga de malandrines. Mirá. El juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi sobreselló al secretario de Agroindustria, Luis Miguel Echeverri. Nunca investigó las denuncias que nosotros hicimos, Martínez Di Giorgi, con respecto a Vudú y a Bollo con el manejo de la guita del ANSES. ¿Te acordás? Uh-huh. Nosotros lo denunciamos los dos. Nunca hizo absolutamente nada. Pero tampoco. ¿Fue el que te dijo que no podía ser querellante o no? Claro, ese fue el que negó que pudiéramos ser querellante los que hicimos la denuncia. Ahora, mirá qué rápido que. Pero bueno, seguro que fue corriendo un fiscal a impulsar la investigación, ¿no? No, debe ser un fiscal que va a presentar la. Va a ir corriendo un fiscal a presentar la apelación, ¿viste? A oponerse a esta barbaridad jurídica. Bueno, lo sobreselló al secretario de Agroindustria, antes ministro, Luis Miguel Echeverri, el bono de 500 mil pesos que cobró por parte de la sociedad rural y que reveló en exclusivo la política online en diciembre del año pasado. El cuadro de inocencia termina de delinearse con la posterior devolución del monto percibido y el dictado del decreto 303 de 2018 por el que se lo excusó de intervenir en cuestiones relacionadas con la SRA. Eso indicó el fallo de Martínez Di Giorgi. Puede aducirse que no hay en el pago consideración ninguna referente al cargo público de Echeverri, iba a asumir en forma inminente, no pudo traer consigo la atribución del pago al concepto de la admisión de una dádiva, agregó el juez. Cabe recordar que a fines de octubre de 2017, apenas después de ganar las elecciones legislativas, Marcos Peña confirmó en una conferencia de prensa el nombramiento de Echeverri al frente del Ministerio de Agroindustria, unos días antes de oficializarse la designación. En el boletín oficial, la Comisión Directiva de la Sociedad Rural decidió otorgarle un bono por 500.000 de pesos a Echeverri en una votación muy pareja, que terminó 14-11 y dividió por completo la entidad. En ese entonces, al filo de iniciarse la feria judicial, el abogado Leonardo Martínez Herrero denunció al funcionario macrista por presuntas dádivas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de la ley de ética pública, cosas que ellos no poseen. El fiscal Ramiro González imputó a Echeverri, que a partir del escándalo público decidió devolver esos 500.000 pesos cobrados a la sociedad rural después de explicar que el pago se trató de una liquidación de haberes y luego de un reconocimiento extraordinario. ¿Se acuerda cuál era la excusa, no, para que le den los 500.000 pesos? Es que él, su sueldo como ministro lo iba a empezar a cobrar como a los 3 meses. Y entonces le daban, le daban como un resarcimiento por esos 3 meses que él no iba a cobrar el haber de ministro. La puta. Medio palo. El tema es que a mediados de marzo de ese año, un dictamen sobre el caso emitido por la Oficina de Anticorrupción que conduce Laura Alonso. ¿Se seguirá llamando Oficina Anticorrupción? Yo la llamaría Oficina de Cubrimiento. Sí. Dispuso que el ex ministro y el ahora secretario de Agroindustria violó la ley de ética pública. Para Alonso, el pago no resultó acorde con las pautas y deberes del comportamiento contenido en las normas sobre ética pública, y además en su dictamen aseguró que el pago no contribuyó un honorario pendiente como oportunamente comunicada. Si bien en términos políticos Echeverri atraviesa su peor momento, logró acomodar al frente judicial no solo con este sobreseimiento, sino también por el acuerdo al que llegó con su hermana en la causa por lavado y vaciamiento de las empresas familiares. Echeverri, que no se priva de nada, y que fue el que puso el grito en el cielo cuando amagaron solamente a dejar de que bajen las retenciones, ¿no? No era que iban a subir las retenciones, iban a dejar de bajar, ¿eh? Y puso el grito en el cielo y dijeron: está bien, no te enojes. Bueno, Macri aceptó eximir de impuesto al champán y otorgó un fuerte beneficio a Yandó. Vamos, después dice que no da ninguna medida social. La verdad, ¿eh? Después dice que no ayuda a los pobres. ¿Eh? No, vamos a ver. Que no ayuda a los argentinos. Ayuda a los argentinos. A los pobres argentinos. Pobres no los ayuda. Y son pobres. ¿Cómo no? Vos te imaginás, si hoy un litro de agua está más caro que un litro de Yandón. Fíjate las boletas de agua cuando viene. Y está más caro el agua que el Yandón. Y hay muchos de estos hijos de puta que se bañan con Yandón. ¿Qué te crees? No, por favor. Yo hablo en serio, no hablo en joda. Macri aceptó eximir de impuesto al champán y otorgó un fuerte beneficio al Yandón. El presidente pidió que se influya el beneficio en el presupuesto, la negociación con Cornejo y furia de las pymes. Las pymes, mucha furia, pero en definitiva, pobres, no pasa naranja. La multinacional Yandón se anotó un triunfo al lograr que Mauricio Macri exima los espumantes de impuestos internos. El gobernador mendocino Alfredo Cornejo pudo imponer su voluntad a las empresas que ahorrarán de pagar un gravamen del 12%, mientras le baja a Yandón los impuestos. A todos aquellos que tienen propiedades les van a subir al 100%, le van a calcular el valor de la propiedad y sobre eso van a pagar los impuestos municipales, las rentas, y por supuesto van a entrar, porque si le suben la propiedad que tiene, muchísimos de ellos, como al no subir el mínimo no imponible, muchísimos de ellos van a tener que pagar bienes personales. Lo que quiere decir que medio millón, por lo menos 5 millones de personas más van a tener que pagar bienes personales que no pagaban hasta ahora. Entonces le están haciendo pagar la deuda que ellos contrajeron, siempre al mismo pelotudo. No me diría que es un amigo, pero es un conocido, de tanto viajar en el mismo colectivo, de un chofer de colectivo, no de la línea que yo tomo habitualmente. Y hoy me trajo para acá. Y me estaba contando que está pagando entre 2.800 y 3.000 pesos por mes de pago de ganancia, chofer de colectivo. Ajá. Y ahora va a pagar bienes personales. Porque es ya 35 mil pesos por año, un chofer de colectivo pagando ganancias. Está bien, si está todo el mundo contento. Macri aceptó eximir el impuesto al champán y otorgó un fuerte beneficio al Chandon. La multinacional Chandon se anotó un triunfo al lograr que Mauricio Macri exima los espumantes de impuestos internos. El gobernador mendocino Alfredo Cornejo pudo imponer su voluntad y las empresas se ahorrarán de pagar un gravamen del 12%. Desde el 2005, cuando Néstor Kirchner era presidente de las empresas que fabrican espumante, evitan los tributos específicos, le dan. La gran diferencia es que a partir de la aprobación del presupuesto, ese beneficio quedará plasmado en una ley y no dependerá de la voluntad del gobierno de turno. O al menos será más difícil que una administración decida quitarlo. La ley 24672 determina los impuestos internos que tributan diferentes productos fabricados en el país. El artículo 33 determina que el expendio de champañas se pasará a, en concepto de impuesto interno, el 12% sobre las bases imponibles respectivas. El lobby del conglomerado de productos de lujo, la principal empresa vitivinícola de la Argentina, dio sus frutos y Chandon se ahorrará varios millones de pesos. Desde el sector PYME estallaron porque consideran que en medio de un contexto de ajuste y recesión, el gobierno busca favorecer a empresas amigas. Pucha, lo que han descubierto. Vamos a contarle a la audiencia que las empresas se ahorran de pagar eso y los argentinos nos falta plata. O sea, esos millones que ellos se ahorran, lo pagamos a todos nosotros. Y después lo pagás con los aumentos de las rentas. O de la luz, o del gas, o de la comida. O de lo que fuera, porque ellos necesitan el erario público, tiene que entrar, si no. Y eso que no te dan nada, porque no te dan absolutamente nada de lo que reciben. Y cada vez nos asfixian con más impuestos y más retenciones por donde la busques. La verdad que el impacto para el resto de los alcoholes no es grave, pero sinceramente es una vergüenza que no le cobren impuesto a una bebida suntuaria. Claro, si ellos se bañan en champán, ¿cómo le van a cobrar el...? Entonces te aumentan el agua a vos, que sos pobre, y vos pagás más caro el agua que el champán. Esto está bien. Permitimos absolutamente todo. Y si el agua, los jugos y las gaseosas y la cerveza protestaron, sí, bien, hace 13 años que el Estado no recibe dinero, por eso la exención en el contexto actual, ese dinero podría ir a financiar el sector de pequeñas y medianas empresas. Pero no, yo veo la cola que hay de diputados, senadores, concejales, intendentes de Cambiemos, en contra de esto y protestando y que se quieren ir del partido, veo como, ¿no? Sí, veo que se caen, se golpean entre ellos para poder salir por la puerta. Sí. No hay fondos para el 8-14 de las pymes, pero sí para beneficiar a Chandon y Catena Zapata, se ofuscaron. Cornejo, que además es titular del radicalismo, era uno de los socios más críticos del gobierno. Mierda, si este es el crítico, me cago en los que no critican, Del gobierno, y en la última semana había impulsado un proyecto para que los jueces pagaran ganancias. Cagaron los jueces, pero ya lo arreglaron. Vos quedate tranquilo que hacete amigo del juez, no le debe que quejarse. Seguro que a los jueces no lo van a tocar. Acordate lo que yo te digo. No, hoy ya dijeron, Hoy ¿qué? Ya. ¿Qué dijeron? Porque los radicales salieron a pedir que paguen, hicieron la propuesta para que paguen. Hoy Macri le dijo que no, que estaban en desacuerdo. Sí, pero por supuesto que uno va a estar en desacuerdo. A ver si en una de esas me meten en cana a mi viejo y me meten en cana a mí también. En la última semana había impulsado un proyecto para que los jueces pagaran ganancias, un tema que tiene una enorme sensibilidad para la Rosada. Esa iniciativa, que iba a tratarse junto al presupuesto, desapareció del expediente y posiblemente se aborde en el futuro, aunque no hay demasiada certeza. Sin embargo, los reclamos del mendocino por el tema no tendrán la misma intensidad. Derógase el capítulo 7 del título 2 de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la Ley 24.674 y sus modificaciones. la disposición y el artículo anterior entrarán en vigencia el día de la publicación de la presente ley y surtirán efecto para los hechos imponibles que se verifiquen a partir del 1 de enero del 2019, inclusive se explica en el proyecto. Bueno, podrán bañarse en champán los chicos de Cambiemos, los miembros del gobierno, después le voy a pasar las nenas, las chuchis del gobierno, se podrán Laurita Alonso, Lilita, que se pone la bañadera llena. No lo vamos a pasar ahora, le quería pasar un tango, ahora, después que usted terminó de decir esto, pero se lo vamos a pasar después, porque vamos a perjudicar a los del Facebook, seguramente, ¿no? Pero en el... Es el tango de Juan Batuone que se llama Ni Olvido Ni Perdón y que en el estribillo dice: si serán tan cara dura, pa' nosotros misiadura y ellos morfan con Yandó. Bueno, ahí está la prueba. Una prueba imposible. Bueno, ¿va a poner el tango? ¿Lo paga después? Sí. Como quieras, el que lo ponga. No, a mí me da lo mismo. Bueno, no, ponemos el tango. Yo me lo bajo acá la amiga Sofi del Nido, que nos hace la operación técnica y nos pone en internet. Pa' que juran por la patria, por los santos. Muy bien, escuchábamos a Juan Batuone, Ni Olvido Ni Perdón, y después lo escuchamos, después de escucharlo a Rubén Giovannini, como nos contaba que le sacaron los impuestos a la bodega Yandón. La bodega Yandón, que lo parió. El insólito sorteo de Patricia Bullrich para quemar droga. Yo pensé que Patricia Bullrich estaba en boludeces, pero están cosas importantes. Están cosas importantes, por supuesto, tiene que mostrar su trabajo. Aparte de cagarnos a palo, ¿no? Cada vez que salimos a la calle. Sí, no solamente cagarnos a palo, sino que ahora nos quiere mostrar el show de la falopa. El show de la falopa. Pero si queman tanta cosa de eso, ¿no será que el humo es marea? Sí, no sé, uno se está dejando... No sé, porque antes se quemaba todo esto, ¿sabes dónde lo quemaban? En las calderas de la usina Central Costanera, igual que los billetes. Iban a Central Costanero, Central Puerto Nuevo. ¿Sabes dónde tenía entendido yo que lo hacían? En los crematorios de Chacarita. De Chacarita también, sí. Pero... muchas veces se quemó ahí en Central Costanera y Central Puerto Nuevo, en las calderas, se tiraban los billetes y también droga en algunas oportunidades. El Ministerio de Seguridad lanzó un concurso a través de su cuenta de Instagram para ganarse 20 lugares en un particular evento de la Fuerza de Seguridad. Mirá de qué se trata. Un evento de la Fuerza de Seguridad. Un particular evento. Sí, un gran premio para que va a anotarse para él. Mirá, hay que anotarse para ir a presenciar cómo se quema la droga. El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich lanzó un insólito concurso en el que se sortea entradas para presenciar la quema de drogas. Puta, no podía ser sortear entradas para la quema de políticos, hijos de puta. No podría ser, no. Yo creo que se agotarían al instante, no bien sacaron, se agotarían. Eso se llama inquisición. Y bueno, y no se necesita una inquisición de ese tipo acá, por favor. En la provincia de Buenos Aires, a través de Instagram, desde la cartera nacional, lanzaron que querés presenciar una quema de drogas. Y pidieron que los interesados manden un mensaje de forma privada. El próximo martes 10 a las 13 horas vamos a llevar a cabo una incineración de drogas en la localidad de Ezeiza. Así que te tenés que ir a Ezeiza para ver. Sí, esa. Sí, explicaron día después de que Elisa Carrió asegurara que a Bullrich le ponen droga para que le encuentre. Bueno, la va a ir a buscar Ezeiza entonces. Escribinos por mensaje privado y dejamos tus datos para participar por el sorteo de 20 invitaciones. Vos podés estar ahí, explicaron. Yo digo una cosa. Y no te van a dar un carajo que hacer esto, manga de... Y hay gente que se va a anotar, no tenga ninguna duda. La puta que lo parió. Ya no tienen que inventar para idiotizar a la gente. Un tuit le leo. ¿Cómo será de impresentable el presupuesto? Dice que ni vos se anima a votarlo. Vamos a ver, todavía no está hecha la última palabra, todavía no votaron. Ellos tienen siempre una salud, siempre tienen una salida. Ellos te agarran, te ponen la firma y después, no, pero yo me equivoqué, yo pensé que era otra cosa. Por favor, cuántos errores han cometido. Bueno, mirá, si estaremos en crisis, que el que compra 10 de fiambre hoy se lastra hasta el piolín. ¿Te acordás del tango? Al mundo le falta un tornillo, decía. Sí, señor. Yo creo que más que al mundo, acá en la Argentina le falta varios tornillos. No, y seguro que la parte donde se salió del mundo es de acá. Crisis de más de 10 cuadras de jóvenes buscando empleo en Mar del Plata. Más de 10 cuadras de jóvenes buscando empleo en Mar del Plata. Miles de jóvenes que buscan empleo hicieron una fila de casi 10 cuadras frente al Museo de la Ciudad de Mar del Plata. Y quieren llevar a trabajar al trabajador hasta los 70. Y no pueden, claro, y para un puesto o 10 puestos tienen 10 cuadras de cola. ¿Te das cuenta lo que son? Es para asistir a la primera feria Conectamos Trabajo, que fue organizada por el gobierno bonaerense. El Museo Mar, que está ahí en Mar del Plata, iba a abrir sus puertas a las 10 de la mañana. Sin embargo, desde mucho antes, miles de asistentes formaron una cola de más de un kilómetro de largo para poder dejar su currículum. El ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, consideró, bueno, que haya ocurrido tanta gente, que haya concurrido tanta gente, porque señaló que cuando crece o disminuye el empleo, hay más gente que sale a buscar. Y eso es lo que nosotros queremos, capitalizar hoy y hacer visible y visibilizarlo en una feria de estas características, lo dijo en declaraciones relevadas por el portal y profesional. Además dijo que... En una palabra, está justificando que esto está bien. Sí, sí, sí, que todo está bien. Además dijo, le da un valor agregado porque los jóvenes, más allá de dejar un currículum, porque lo único, hacen cola para dejar un currículum, ¿eh?, tienen la posibilidad de conseguir trabajo, de recorrer alguno de los 30 stands que pusieron algunas empresas que buscan mano de obra específica, concurrir a charlas magistrales de expertos en el ámbito laboral y poder hacerse test vocacionales. Sigue justificando todo. El funcionario recorrió la exposición con su colega de producción, con Javier Pizarro, y el diputado nacional por Buenos Aires, Guillermo Montenegro. Guillermo Montenegro, Guillermo Montenegro, el que era el capo de seguridad, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Estuvo que, procesado también por la tenía un hermano que era comisario. En esta feria hay unos 1.500 a 2.000 puestos para cubrir. No quisimos que los chicos vengan acá a hacer una fila con su currículum para ver si encuentran solo un trabajo, sino que se lleven una experiencia nueva. Sí, la experiencia de hacer 10 cuadras de cola. Y la posibilidad concreta de que en el mes, que en el próximo mes, mes y medio, lo logren. Como la que le hicieron ayer ahí en la rural y que después no tomaron a nadie, ¿te acordás? Siempre, o sea, siempre el neoliberalismo es para el futuro. Nunca es para ahora, siempre es para después. Un mes y medio, dos meses, tres meses, el llegan. Segundo semestre, el que año que llegan, viene. Que nunca llegan. Siempre lo mismo. Así lo dijo Villegas. Es la primera vez que se realiza una feria con este tipo de formato, que se repetirá de manera similar los próximos días en Pinamar, en Cariló, en Bahía Blanca y en otras localidades bonaerenses. Considero que el balance es bueno, pues había unos 15.000 inscritos por la web, y desde que abrió a las 10 por hora están entrando unos 1.700 jóvenes que se acreditan, recorren la muestra, entregan sus currículos y recorren los 30 stands con ofertas específicas de empleo. Entre los expositores hay 9 cámaras empresariales, centro de formación laboral y diversos organismos públicos, así como stand de las empresas McDonald's, PepsiCo, Habana, Open Sport, Laza, Parque, Acuópolis, Aubasa. Te voy a cortar. Sí. Vos nombraste PepsiCo. PepsiCo, sí. PepsiCo dejó a todo el mundo cesante acá y ahora pide jóvenes. Sí. O te están pelotudeando o es mentira. Sí, no, iban a trasladar la producción de acá, iban a trasladar a Mar del Plata. Sí, bueno, pero... Digo yo una cosa, ahora, ¿te toman en blanco esos jóvenes o en forma precaria? Porque esto es fácil, despido a todo el personal estable que yo tengo y después me voy a otro lado, tomo en forma precaria y cada 3 meses cambio de empleo. Me gusta su... No, yo no soy pelotudo, pienso de vez en cuando. No digo, pero me gusta su posición, debe ser así. Y casi seguro, casi seguro, porque están haciendo todo lo mismo. Bueno, también estaba McDonald's, está Habana, que ahora también... Ahora ofrece el laburo todo, pero resulta que cuando tiene la gente que ya tiene una cierta antigüedad y que tienen que pagarle todo lo que corresponde por convenio colectivo, están en quiebra, pues se ponen en crisis, cierra y después reabren con gente nueva. Y a esa gente nueva, ¿le cumplen con sus derechos laborales? No, pero tienen tres meses y hay una rotación de personal, como siempre, después no los toman nunca en forma efectiva. Bueno, estaban todos, no estaba Café Cabrales, Rafael Yardino, Grupo Veraz, el Grupo Caledonia, Chichilo, el Grupo Veraz va a tener un trabajo bárbaro en los últimos, porque vamos a salir todos en el Veraz, como sigue así la cadena de pago. Clínica Pueyrredón, Clínica Colón, Cooperativo del Trabajo Nuevo Amanecer, eran algunos de los stands que quieren tomar a estos chicos, seguramente para como trabajo precario, como dice Giovanni. Dice, con su degradación a Secretaría se desploma el presupuesto destinado al trabajo. Esto me acuerda siempre yo, ¿por qué seré que siempre me tengo que acordar de lo malo? ¿Te acordás cuando Arguindegui, no, vos eras muy chiquito? No, no era tan chiquito, con Arguindegui ya me acuerdo, sí. 78, ¿qué edad tenía? O 76, sí, ¿qué edad tenía? 13 años, bueno, 13 años, grande. Es un pichoncito. Alguindegui, siendo ministro de Interior, a los pocos días del dado el golpe del 76, le hicieron una especie de reportaje, y él dijo que la misión del gobierno surgido de la revolución que habían terminado con la democracia en la Argentina era retrotraer la Argentina al 3 de junio del 43. Y yo, cuando veo el Secretaría de Trabajo, me recuerdo que el Ministerio de Trabajo lo hizo Perón, que no existía la Secretaría, el Ministerio de Trabajo en la época del 43, sino que vino posterior al advenimiento de General Perón como presidente, al igual que el Ministerio de Salud, que hoy también es una secretaría. Qué casualidad, ¿no? Era este hombre era premonitor, era medio mago, medio apóstol, adivino, ¿no? Que sabía lo que iba a pasar en la Argentina. Qué barro. La devaluación con un grave peligro, porque antes era trabajo y previsión la secretaría, ahora es trabajo. Porque la previsión pasó a dónde? A desarrollo social. Sí. ¿Y qué es eso? En poco tiempo va a ser una asistencia y no un derecho la jubilación. Por eso la pasaron a un ministerio donde no tiene nada que ver con el trabajo. ¿Te das cuenta? Sí. La devaluación del Ministerio de... No, pero también Perón lo dijo, ¿no? Yo le voy a dejar todo esto para que... Desarmen todo. La devaluación del Ministerio de Secretaría de Trabajo vino acompañada de la poda de recursos, se desploman los fondos destinados a acompañar a quienes buscan empleo y a hacer registración laboral, entre otros. No, ahora tienen nuevas formas, como esta aquí, la de Mar del Plata, para que... Qué mentirosos, hijos de puta. Eso. Mientras el mercado laboral cruje con una desocupación que está a pasito de perforar los dos dígitos y un empleo no registrado que supera el tercio de los asalariados, las políticas destinadas a apuntalar el empleo, a capacitar a quienes buscan activamente y a reforzar la registración laboral se desploman. Así surge de un análisis presupuestario que realizó el Centro de Estudios Atenea y que consiguió en exclusiva Infogremiales. El presupuesto destinado a las políticas de trabajo y empleo refleja el resultado de la reestructuración de la Administración Pública Nacional, que bajo el rango de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, convirtiéndolo en una secretaría con menos jerarquía institucional. La política de trabajo pierde en presupuesto en un contexto en el que aumenta la informalidad y la desocupación, detalla el comienzo del trabajo. El presupuesto 2019 proyecta una nueva, fuerte reducción presupuestaria del 19% para la Secretaría de Trabajo. Eso siempre y cuando se cumpla con la previsión de inflación del 23. Si no, la sangría podría ser todavía mayor. Entre las áreas más afectadas se encuentran las partidas destinadas al presupuesto del seguro de capacitación y empleo, que se reducen un 43%. Se trata de un programa destinado a brindar apoyo a trabajadores y trabajadoras que se encuentren en la búsqueda activa de empleo, con el fin de actualizar sus competencias y lograr la inserción laboral de calidad. Al discontinuar el seguro, se reduce también la población que puede ingresar a otro programa como el de inserción laboral, acciones de entrenamiento para el trabajo, cursos de formación profesional, desarrollo de emprendimientos, entre otros, explica el informe de Atenea. Por otro lado, el seguro brinda cobertura a poblaciones de extrema vulnerabilidad social, personas privadas de la libertad, víctimas de trata, personas reconocidas oficialmente como refugiados, personas en proceso de tratamiento por el consumo de sustancias psicoactivas, en fase de reinserción laboral, relevada por el CEDRONAR, mujeres víctimas de violencia de género, entre otras tantas. La política de empleo destinada a la formación profesional de jóvenes también prevé una reducción presupuestaria del 19% para 2019. Este dato adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el empleo juvenil duplica el desempleo general, reseña el estudio de Atenea. Llamativo y curioso y preocupante es lo que ocurre con la registración laboral. Es que el programa de regularización del trabajo sufre para el año que viene una disminución del 44% en un contexto en el que el empleo no registrado para el primer trimestre del 2018 fue del 33,9% según datos de la Atenea. La rebaja presupuestaria del área de trabajo es un momento muy delicado del mercado laboral, deja entrever la concepción ideológica de la gestión en torno a la desregulación de los mercados. Además, la decisión va en sintonía con la reestructuración de la Administración Pública Nacional, bajando de rango el Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social por primera vez desde que se creó en 1949. Qué bárbaro. Hay que terminar con lo que dejó Perón. Eso es lo primero que hay que hacer. Sí. Y para siempre, de una vez, o sea, terminemos. No, porque, ya después no lo va a recuperar nadie. ¿Qué? Porque del 55, que lo venimos intentando, vamos a hacerlo de una vez. Sí, vamos a hacerlo ahora que podemos. Que nos votaron. Bueno, prepagas vuelven a aumentar en diciembre un 8,5%. Estoy viendo algunos videitos que están mandando por Facebook, por Twitter, la gente, los manifestantes evitando que los encapuchados rompan un auto, o sea, los manifestantes que puedan manifestarse de verdad contra el ajuste, evitando que los infiltrados, que los encapuchados, es lo que pasó cuando me dieron el balazo del ojo a mí, el de la garganta. Resulta que nosotros sacamos a los hijos de puta que hacían quilombo y me fusilaron a mí, que sí. yo con los de Alcev los sacamos a trompada los tipos esos que estaban queriendo tirarla. Sí, viendo cómo le plantan los fierros a la gente de la garganta poderosa, para tener un motivo para meterlos presos. Es desastroso lo que está haciendo este gobierno, lamentable. Las prepagas vuelven a aumentar en diciembre un 8,5%. El gobierno habilitó a las empresas de medicina probada a ajustar las cuotas nuevamente a partir del 1 de diciembre. Se trata de la quinta suba en lo que va del año y acumula un 35,5%. Las compañías argumentaron que la decisión responde a la creciente inflación y a la suba del dólar. El gobierno nacional autoriza a las prepagas a aumentar sus cuotas de un 8,5% a partir del 1 de diciembre. En lo que va del año, el costo de las prestaciones se elevó un 27%, producto de los 4 aumentos aplicados desde el principio de 2018. En febrero aumentaron un 4%, en junio un 7,5%, 7,5% en agosto y ahora un 8% en octubre. Por su parte, argumentaron la decisión responde a la inflación y el dólar y divisa con que las prepagas administran sus costos. Y así lo indicó cada una de las resoluciones de la Superintendencia de Seguro de Salud publicada en el Boletín Oficial. Por su parte, el director comercial de la empresa Galeno, Juan Funes, no solo confirmó esta suba, sino que también sostuvo que esa suba no es suficiente, adelantando la posibilidad de que haya más incrementos. Él está sumado a todo lo que se viene. Ayer hablábamos del subte, que va a llegar en febrero a 16,50. Una locura lo que están haciendo con este país. Siga la fiesta. Infiltrados arrojaron piedras y la policía reprimió con balas de goma. Sí, esto es un informe que salió temprano, de 3, 4 de la tarde. Ahora no tenemos casi 30 personas encarceladas, hay heridos. Heridos ya hubo en la madrugada de hoy. Viste que estaban puestas las agrupaciones, estuvieron acampando anoche. Un grupo encapuchado sin banderas políticas comenzó a arrojar piedras a la policía local. La policía de la ciudad comenzaba el debate del presupuesto y como respuesta las fuerzas de seguridad dispararon, arrojaron agua, pese a que cerca había medios de comunicación y manifestantes que reclamaban de forma pacífica. El Congreso había amanecido este miércoles vallado, fuertemente custodiado, cosa que yo le decía hoy a Rubén, naturalizamos completamente, que se vote un presupuesto que dicen que es la ley de leyes, dicen que es la ley como para... es el instrumento que tiene la política. La ley de que donde todos estamos aportando para que esa ley se cumpla, cosa que cada vez se hace de cumplirla. Es la ley de la administración pública, de los fondos de la no tiene por qué ser oculta, ni y mucho menos no dejarte. Sin embargo, cada vez que hay amago de manifestaciones, ellos se blindan vallando el Congreso. Algunos creo que el Cuervo Larroque, uno de los diputados de Frente para la Victoria, le tiraron gas pimienta, ingresó con los ojos así, es una joda este país. Solamente se va a votar un presupuesto. Cuando acá hubo años en que no dieron quórum y ni se votó un presupuesto, ¿no? Ayer hablábamos de la baja de ciencia y técnica, ¿no? La baja que hay para el año que viene, que es cerca de entre un 30 y un 40%, la baja del presupuesto del presupuesto 2018 al presupuesto 2019. Pero también decía el mismo informe que hasta hoy, que estamos en mediados de octubre, fue ejecutado en un 40% el presupuesto 2018. O sea, ¿en cuánto se va a subejecutar? O sea, no importa lo que pongan aquí, que van a poner menos de lo que corresponde. Incluso le van a dar menos de lo que dice el presupuesto. Bueno, integrante de Barrio de Pie, Partido Obrero, MTS, PTS, entre otros, pasaron la noche en las inmediaciones de la plaza del Congreso, protestaron contra la iniciativa del Poder Ejecutivo que se tratará este miércoles en la Cámara de Diputados, y pese a la lluvia matinal, los referentes de los distintos espacios sociales y políticos estimaron que va a ser masiva la presencia de manifestantes en las esquinas de Rivadavia y Callao. Dice este informe, ayer se dejaron piedras, montículos de piedra, se pudieron ver en toda la plaza del Congreso. Preparado para tirar ya. Incluso estaban muy bien ordenadas estaban las piedras. Parecía como que estaban. Era como un llamador, ¿no? Sí, claro, pero claro, era como el llamador para que vaya a los giros. Iba a haber manifestantes y ellos dejan piedras y ni se dieron cuenta. La renta no se dio cuenta que había dejado las piedras ahí tiradas. Ay, Dios. Y total, pelea pobre contra pobre. Sí. Porque en definitiva los canas son. Bueno, hay un audio de Alberto Rodríguez A que está circulando también, que dice que está desilusionado y desencantado con los diputados de San Luis que dieron quórum al tratamiento del presupuesto 2019. Yo pensé que estos diputados respondían a Alberto Rodríguez A, ahora no sé a quién responden. No sé. Y por ahí tienen, vos sabés que hay diputados que son por las provincias que pueden ser de la minoría, ¿no? De la oposición. No son todos los diputados del gobernador. Bueno, hay diputados que son electos por otros partidos. Antes que no, yo no sé, pero si él dice que está desilusionado, debe ser porque son del otro partido, pero también puede ser del partido de él, no sé. Que se le insubordinaron. Y se le insubordinaron. O se los compraron. No va a ser la primera vez que se. Ve, estos son como los. ¿Viste? Los turcos de antes. Veine, veineta, jamón, jamoneta. Se venden. ¿Cómo vendían antes los turcos? Iban por la casa y te vendían a crédito. Compra, señora, compra que. Abraham te hace precio. Muy bien. Pagan cuota, no hay problema. Mientras sigue el circo en el Congreso, Che, hablando del circo. Siguen hablando. Tenemos amigos que nos llaman. Sí, tengo. Démosle bola porque si no, pues se enojan. Sí, tengo un mensaje de ayer incluso. No le pasé pero llegó a último momento. Espere que voy a. No se nos enojan, después sí. Dicen que no le damos bola, que no les pasamos los mensajes. Por aquí estaba, ¿dónde está el amigo? Bueno, vamos a pasar uno de ayer y uno de hoy de Héctor de Chivilcoy. Bueno. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y siguen nomás los medios diarreicos de desinformación masiva hablando del dólar, de la inflación, de los partidos políticos, de toda la basura que hablan, y mientras más hablan de todo eso, más va a crecer el dólar, de la deuda que no existe, etcétera. Mientras más hablan de eso, evidentemente más todavía va a seguir aumentando todo. ¿Cómo el argentino ha permitido esto en su ignorancia, en su división, en su estupidez, en su idiotez? Todos los medios de Arraico, Radio 10, Canal 13, Mitre, toda la basura, hablan, todo está pergeniado para que, evidentemente, siempre nombran a los mismos, con sueldos astronómicos, para destruir, para que la más idiotizada siga aceptando esto que ya no es perverso ni criminal, no sé si decir genocida, genocida, lo que está ocurriendo en la Argentina. Sigue el argentino dormido, sigue el argentino desesperadamente idiotizado, la patria está completamente desintegrada, va al abismo, esperando las elecciones del año que viene, los nuevos traidores asquerosos del año que viene. No sé, la gente no reacciona, esto no tiene solución, y no es el 17% de los últimos meses, son los miles por ciento y los miles por ciento a través de décadas y décadas de robo, de desastres económicos y de desfalco en deuda que hemos tenido. Muchas gracias. Muy bien, eso nos dejaba en el día de ayer. Jorge, y ahora en el día de nacional, hoy. Querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. ¿Y qué vamos a hablar de este gobierno? No tiene sentido perder el tiempo de estas ratas asquerosas que hoy tenemos, de esto y de todos los que han gobernado hasta ahora, todos sin excepción, radicales, conservadores, los que se dicen peronistas, todos son una bosta podrida que solamente están cobardemente por el dinero y la traición a la patria. Jueces, toda una porquería. Pero ¿cuál es el gran culpable acá? Por lo que yo veo en la calle, hablo, y ya hace años y años y años que uno viene luchando y teniendo su propia encuesta y viendo todo y analizando todo lo demás. El gran culpable es el pueblo. El pueblo que está en esa tremendo individualismo y separación que tiene. No puede funcionar jamás cuando hay una división, ya sea en una familia o en una gran nación. Imposible que funcione nada. Como decía Perón, no van a comer los de afuera, evidentemente. La gente acepta los aumentos. Mientras se siga aceptando la inflación, los aumentos, la timba financiera, como este colectivero que decía Jorge, no ponerse de acuerdo todo y no pagar. Acá la única solución, al principio Gandhi, cuando le preguntaron, no actuar, no pagar. El no actuar significa no aliarse con el imperio, no aliarse con la timba financiera, no aliarse con los depravados degenerados estos, no aliarse con estos CEOs inmundos, estos bancos inmundos, no aliarse con eso, no aceptar aumentos, hacer una verdadera resistencia civil en masa, pero bien en masa todo, dejar de pagar absolutamente todo, detener el país hasta que estas botas asquerosas salgan y se vayan, y sí fundar una nueva república, porque está podrida, esto no va más, esta república evidentemente está chao. Fundar una nueva república, una nueva patria, y que la corrupción y todo eso evidentemente se vea completamente desasignada, sacada, salida de para siempre. Pero si no hay unión, si no hay una verdadera resistencia civil, acá esto no tiene límite. El año que viene, el otro, va a ir peor hasta el límite, el abismo, evidentemente. Muchas gracias. Bien, era el amigo Héctor de Chivilcoy que se comunica con nosotros mientras seguimos escuchando nos merodea el helicóptero, acá, o sea que nos están controlando paso a paso. Cualquier momento toca el timbre. Sí. Mira, tengo un amigo que dejó un mensaje, pero no lo escuché. Lo vamos a pasar en vivo, a ver qué nos quiere contar. Cualquier cosa se lo corto, si dice algo inconveniente. Hola, Rubén, bueno, no sé. Después si escuchas mi mensaje, Rubén o Jorge o Jorgito. Nada, acá viendo la tele. De terror, están rompiendo todo. Después sí, después nos dicen a todos, a mí, a vos, te pido que te den un ojo con los ojos de los jubilados. A mí me faja gendarmería. Nada. Eso le digo, entonces a mí no me representan. No representan a nadie, la verdad. Yo estoy con la gente de la calle, de la iglesia, caminando de la calle, y esto no sé lo que están, lo que necesitan para comer. Así que, no sé, después. en la radio, no sé, hacer algún comentario, ¿viste? Porque la verdad que esto sí, entonces dije, sí, todos negros peronistas de cuarto. A mí antes, cuando estuve los 5 años con este estúpido que está gobernando, me decían gorila. Ahora que estoy con la gente de la calle que necesita, me dice negra que naresta. Nada, yo esto a mí no me representa. Está rompiendo todo, o sea, son de terror. Sí, le mandé un mensaje al grupo, viste, que vos sabés que tengo cuando hablo, cuando estuvo allá en el gran lío que estuviste, y estuvo Guillermo y estuvo Santiago también. Sí, se refiere a que estaba, Santiago que Puño te, y a todos los chicos conocidos míos y amigos de la básica Unión Ciudadana. Le mandé un mensaje, digo, esto no es, ellos también están en Vicente López juntando para los chicos, para la gente que no tiene para comer, pero esto ya, no sé. No sé, fíjate si después comentás algo en la radio. Bueno, la amiga que se comunicaba con nosotros, yo no me acuerdo el nombre de esta chica, pero Marina. Marina, es espartana de acá que viene habitualmente. Marina. Acá hay un oyente que no se presenta, que no nos dice el nombre, pero dice que la última patriota Isabel Perón, todo lo demás fue retroceso, dice. Comparto con quien dice eso. Acá hay otro. Es una gran verdad. Otro mensaje más. Hola Rubén y Jorge, esto no va más, se están burlando de nosotros, hay que sacar a las lacras del Congreso y colgarlos a todos sin juicio previo. Sigan adelante, por lo menos hagamos un juicio previo. Sí, por lo menos un juicio previo, sí. Saludo peronista Fernando de Once, siempre. Fernando, se ve que se está mirando televisión, escuchando la radio, sí, se ceba y los quiere matar a todos. Bueno, esto me lo manda también el amigo Aníbal, una gran idea, también me lo mandó otra persona de acá del grupo, pero esto está circulando hace bastante, que es colocar a jubilados en las cárceles y los delincuentes en las residencias de ancianos, porque los tratan mejor a los presos que a los ancianos, y bueno, es bastante largo. Saluda también nuestra amiga Nimi Escobar. Espero mañana que vengan todos a la marcha, porque tenemos que seguir ahí, firme como gallego a la gaita. Bueno, esto con respecto a los WhatsApp que nos mandan. Tenemos algunos mensajes en el Facebook, también Edgardo Gallardo dice por qué los políticos reiteran y repiten que Macri debe llegar al 2019. Porque también quieren llegar ellos. Saludos manda Enrique. O sea, cosa que se entusiasmen y nos echen a nosotros también, dicen. Hay que hacerlo llegar a este. Enrique Fernando Rosich saluda. Alberto Melaro también. Un abrazo para Rosich, un gran amigo, gran compañero. Alberto Melaro dice: hola, buenas tardes, Rubén. Jorge, espero que no se apruebe el presupuesto. Dice: los recortes van a afectar la salud, la educación, la seguridad, etcétera. Pero eso no le importa a estos. No. Lo que menos le interesa a ellos es eso. Ellos quieren, lo que más les interesa es pagar la deuda externa que contrajeron, porque ahí es donde la mitad se la llevaron ellos. Porque ellos podrían presentar un presupuesto que fuera, o sea, si este es malo, podrían mandar uno que fuera bueno, incluso. Lo que pasa es que ese bueno no se lo pueden presentar al fondo. Claro, tiene que presentar este malo al fondo. Tiene que presentar este presupuesto porque al ellos, fondo. ¿Ellos qué les importa? Podían presentar el presupuesto que quieren, si no lo cumplen. Sí, bueno, pero el tema es que el fondo le exige que se apruebe este que malo. Se aprueba este. Y si no, después yo te voy a contar qué va a pasar. Bueno, los recursos naturales lo dan como prenda de pago de la deuda. Es decir, que no te dan plata porque sí. En su momento dieron plata, pero que era la garantía eran las empresas del Estado. Ahora te dan plata, te endeudan, te dejan que estos hijos de puta se la roben, y después, cuando llega el momento de no poder pagar, ¿qué va a pasar? Se van a quedar con todos los recursos naturales que dimos como prenda y territorio. Mira qué simple que es. Y esto no lo digo yo, esto lo está diciendo Carlos Augusto Larriera. En un informe, que está tomando cosas que dicen un montón de personas. Listo. ¿Qué? Esto, pero aparte, aunque no lo digan estas personas, es lógico. Ya tenemos, nunca en la vida el Fondo Monetario le dio 50 mil millones de dólares a nadie. Pero vos fijate que a nosotros nos dieron más de 50 mil. ¿Y por qué? Millones. Porque son buenos, porque cambió el fondo. No, sí, según Duhovne cambió el fondo, ahora son buenos. Antes eran malos. Bueno, Melaro, saluda a Milton Monzón también, saluda a Virginia Laura González. Gonzalo Villalobos te dice, te reta a vos, te dice: Rubén, te estás yendo muy a la izquierda, dice, te estás volviendo caquista. No sé quién es Gonzalo Villalobos, pero le leí el mensaje. ¿Por qué? Mirá, yo no sé, pero me parece que el que se está derechizando y yéndose al otro extremo del liberalismo, más liberal que liberal que estos, es el que me dice esto. Porque me extraña que un hombre nacionalista, que un hombre que se dijo peronista, defienda esta mierda y la entrega de la patria y la entrega de todas las riquezas de los argentinos que están matando de hambre, que nos quieren imponer la política de género, o acaso también defiende la política de género Villalobos, o también defiende lo que están haciendo con nuestros niños Villalobos, o también defiende el aborto Villalobos. Me parece que el que se está yendo a la mierda es él, no yo. Aparte, a la izquierda, yo defiendo, a la izquierda de este gobierno está Hitler, me parece. No está, claro, sí. A la izquierda de este gobierno, si este gobierno es... Mirá, déjalo ahí porque... Bueno, Edgardo Gallardo te dice: ¿por qué los políticos reiteran y repiten? Bueno, ya lo leí ese. Alberto Melado y Nahuel Ezequiel se volvieron a unir. Isabel Perón, la última gran patriota, nos dice José Luis González, que creo que debe ser el mismo que nos escribió. Y que estoy de acuerdo, totalmente estoy de acuerdo. Y también que me llamen lo que quieran, nazi, fascista. Héctor Frechero también está escuchando. Héctor Frechero, sí señor. Muy bien, bueno, por ahora son esos mensajes, así que continuemos. Dele. Bueno, vamos. Bueno, dele. Vamos a contarle a nuestros oyentes que los recursos naturales como prenda de pago de la deuda. Tomás, léelo vos porque yo ando con la garganta media jodida y la quiero conservar para mañana. Las cláusulas que han acompañado la adquisición de deuda externa, tanto con entidades financieras particulares. Viste que hay cláusulas secretas en todos los actos de gobierno, hay cláusulas secretas que antes no podía haber cláusulas secretas según Laura Alonso. Ahora son legales. Aquella de Chevron, sí. Ahora son legales. Eso, todavía, sí. Todavía no mostraron el acuerdo con el fondo. ¿Te das cuenta? No lo mostraron. Si tenés esa mina ahí, el pelo para cubrir, nada más. Bueno. Y anoche se enojó porque le dije: mirá, entre los gorilas se pelean ya, porque fue una periodista en La Nación, sí, de La Nación, le hizo una pregunta, mierda, más dictadora que iría a mí la mina. Le preguntó que qué conflicto de intereses había resuelto y se enojó, dijo: a mí no me trajeron para que yo hable de esto. No, a mí no me dijeron que yo iba a tener que hablar de esto, así que a vos te tienen que decir de lo que vas a hablar para ir a un programa, es porque tenés el ojete bien sucio, pero bien sucio lo tiene. Porque cuando vos vas a un lugar, a mí me llevaron a 50 lugares. Y nunca le pediste el listado de preguntas. Y nunca le dije a ver qué me van a preguntar o qué, para qué me iban a hacer hablar. Yo voy y pregunta lo que quiera. Porque no tengo ningún problema en responder todo lo que me pregunten. Pero esto cuando tienen el culo bien sucio como esta mina, entonces no, tenemos que pactar. ¿Qué pregunta me vas a hacer? Ah, no, si esa pregunta no, borrala, si no, yo no voy. No. Yo vine a hablar de otra cosa, yo vine a hablar del sexo de Los Ángeles. Sí, vine a hablar del sexo de Los Ángeles y del día de la mazamorra, dale. Bueno, las cláusulas que se han acompañado, decíamos, la adquisición de deuda externa, tanto con entidades financieras particulares como con el Fondo Monetario, prevén que la Argentina renuncie a la inmunidad soberana sobre la totalidad de las riquezas y los recursos naturales existentes en el territorio de la nación. Si no lo escucho bien, se lo repito. Renuncia a la inmunidad soberana sobre la totalidad de las riquezas y los recursos naturales existentes en el territorio de la nación y las empresas del patrimonio público nacional, provincial o municipal. Decirle al doctor que me llamó, a ver si él está de acuerdo con eso. O si para defender, o estar en contra de esto hay que ser kirchnerista. No, si para estar en contra de esto tengo que ser zurdo. ¿Eh? O se olvida que nosotros gritamos patria sí, colonia no. se olvida de eso y se olvida que la izquierda va de la mano con estos tipos. Estos son liberales, pero todo lo que la izquierda pide se le está dando. La política de género y todas esas cosas que son banderas de las izquierdas y que eso la acompañan. A ver, explícame, doctor, porque sos tan sabio. Lo que empezó Cristina lo sigue Macri, ¿o no? Si no, a ver tus camaradas que tenés preso. Esto significa todas nuestras reservas de hidrocarburos, nuestras reservas de metales preciosos, nuestras reservas de minerales estratégicos. Pueden caer también en esta volteada las tierras de aptitud rural fiscal. Reservas citícolas. No, si querés te sigo nombrando. Sí, esto, o sea, pueden caer también en esta volteada las tierras de aptitud rural fiscal. O sea, tierras fiscales que no son de nadie, que son, o sea, o son de todos. ¿Sí? Bueno, se las podemos regalar a toda esta gente. La Patagonia se la van a dar. Y las reservas de agua potable, las que Argentina se prodiga tanto por los glaciares como por la pertenencia del acuífero Guaraní. Bueno, así, esta es la bajada que tiene este título que dice los recursos naturales como prenda de pago de la deuda. Y lo firma Carlos Augusto Larriera. Y el informe empieza así. Es necesario discutir en profundidad sobre lo que tenemos que hacer para derrotar este curso depredador llevado adelante por el actual gobierno. Hasta ahora la prensa progresista viene haciendo muchas denuncias, absolutamente necesarias, pero son comparativamente más escasos los artículos que promueven el debate sobre qué hacer frente a la ofensiva del gobierno. La resistencia de la población a todos los ataques del gobierno ha ido creciendo progresivamente. La dinámica de unir cada vez más las luchas parciales, tendencia muy necesaria y progresiva, es uno de los caminos a seguir. La necesidad de unidad de acción es cada vez más sentida por el pueblo. Una prueba de ello es la amplia movilización que con un alto grado de espontaneidad logró la liberación de los trabajadores senegaleses y de varios dirigentes de organizaciones sociales que habían sido acudido pacíficamente a reclamar su libertad. No sé si sabrá, sí, que estás hablando de Senegal, que es uno de los países que China prácticamente ya se lo quedó. Sí, lo tiene ahí cercadito. Sí, no, porque por la deuda que ha contraído, China le está exigiendo el pago, no hay con qué pagar, y ya prácticamente Senegal ha pasado a ser de China. Por ahí este abogado que me llamó también está de acuerdo con esto, de que Argentina sea el segundo a Senegal. La declaración de Juan Grabois, dirigente de la CETEP, en su cuenta de Twitter es un reflejo de esta situación y un llamado de la dirección en que hay que seguir. Ojalá el enorme marco de unidad que se congregó bajo la lluvia para defender a un puñado de laburantes y luchadores sociales de un gobierno autoritario se conserve para defender al pueblo argentino del saqueo y la miseria planificada. La multitudinaria movilización del lunes 24 de septiembre de 2018 y el contundente paro del 25 muestran a las claras la voluntad de resistencia del pueblo. Y en ese camino es apremiante profundizar la resistencia a nivel nacional porque es una lucha política contra el actual gobierno representante del gran capital mundial. No es suficiente la sumatoria de las luchas parciales, sindicales, sociales o políticas, la coordinación y la unidad de acción política son de necesidad imperiosa. Limitarse a esperar a las próximas elecciones es muy peligroso porque la ofensiva del gobierno se acelera y cada vez más difícil reparar el daño que se está haciendo y de cualquier manera ganar las próximas elecciones no alcanza. El poder económico mundial no va a permitir un triunfo de gobiernos que trabajen con el objetivo de lograr el crecimiento con inclusión social y recurrirán a todo lo que sea necesario para impedirlo sin límite alguno. Y aún suponiendo que a pesar de todo se ganen las elecciones, la campaña de desestabilización contra ese hipotético gobierno será infinitamente mayor que la realizada contra el gobierno anterior. Hay que lograr una verdadera democracia de todo el pueblo. Parte de esa lucha sería la convocatoria a una asamblea constituyente que recupere y garantice los derechos de la población que están siendo suprimidos día a día por el macrismo. Esto no podría realizarse en forma satisfactoria si la elección de constituyentes queda en manos del actual gobierno. El único procedimiento que podría garantizar una auténtica asamblea constituyente realmente democrática sería realizar esta elección en base a organismos de democracia directa de todo el pueblo, cuya forma concreta solo podría determinarse con el tiempo. Ahora se ha conocido que el proyecto de acuerdo con el FMI incluye que los recursos naturales se constituyan como prenda para el pago de la deuda en dólares. Eso potencia la necesidad de unidad política para impedir este acuerdo con el FMI o para dejarlo sin efecto en el peor peor de los casos. En una entrevista radial que realiza Jorge Chamorro en Radio Cooperativa el 24 de septiembre, el abogado Barcesat dice: las cláusulas que han acompañado la adquisición de deuda externa, tanto con entidades financieras particulares como con el Fondo Monetario Internacional, prevén lo siguiente. Primero, obviamente, la renuncia a la soberanía legislativa y jurisdiccional argentina. Segundo, renunciamos de antemano a todo cuestionamiento sobre la legitimidad de contratación de la deuda y renunciamos a influir en la tasa de interés o en cualquier forma de recomposición del monto. Pero lo más grave es que la Argentina renuncia a la inmunidad soberana sobre los bienes del artículo 236 del Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son estos bienes? Son la totalidad de las riquezas y los recursos naturales existentes en el territorio de la nación y las empresas del patrimonio público nacional, provincial o municipal. Esto significa todas nuestras reservas de hidrocarburos, nuestras reservas de metales preciosos, nuestras reservas de minerales estratégicos como lo son el litio y el tungsteno. Pueden caer también en esa volteada las tierras de aptitud rural fiscal y las reservas de agua potable en las que la Argentina es pródiga, tanto en los glaciares como por la pertenencia del acuífero guaraní. El doctor Barcesat agregó: estamos preconizando la idea de una asamblea constituyente y reforma constitucional para que la primera etapa de esa actividad sea la revisión de un pasado ominoso que nos va a dejar esta administración Macri. La conciencia de la necesidad de una verdadera democracia ha estado creciendo en parte de la población. Desde hace un tiempo vienen produciéndose pronunciamientos a favor de la reforma constitucional que establezca profundización de la democracia. Frente al inminente acuerdo con el FMI que establece, entre otras cosas, prendar a todos los recursos naturales del país para garantizar el pago de la deuda, la necesidad de unidad de acción política por una verdadera democracia se torna más apremiante y la Asamblea Constituyente debería ser uno de los objetivos a lograr. Eso me parece que, si bien pone de manifiesto todas las cosas que hay en peligro, también pone una cosa utópica en el futuro, cosas que evidentemente con este pueblo y estos dirigentes no va a pasar. Sí, bueno, pero lo que no pasa en años puede pasar en instantes. Sí, nadie que estuviera presente. Yo vi algo recién que me mandaron y que lo publiqué, porque me interesa que vean lo que no se publica. Lo publiqué en Facebook. Espera que te digo algo y ahora me contás. Sí. Digo, nadie podría predecir el 16 de octubre de 1945 que el 17 iba a pasar lo que pasó. Nadie. Eso es lo que Perón llamaba los imponderables. Ahora sí. Bueno, yo me llega un... Hay una parada militar, pero no de militares, sino de policías. Y hay un policía que arenga a la tropa. Y donde cuestiona seriamente al gobierno y seriamente a la policía de la ciudad, diciendo que no les permiten a ellos trabajar, que no les dejan... Que fue en el acuartelamiento que tuvieron hace muy poco. Bueno, en Parque Patricio. Te digo que no había 10, 15 policías, ¿eh? No. Había... yo no sé si arriba de 500 o 1000, no sé, porque era larga la cola, larga la fila. Entonces, cuando estas cosas empiezan a ocurrir, la descomposición de las instituciones, obligatoriamente, instituciones como esas que son añejas, tienen sus anticuerpos dentro. Y una reacción de ese tipo, de una institución, puede generar de que el pueblo, harto de todo lo que le está pasando, o con este abuso que quieren hacer de que ponerle que hagan un paro y maten a algunas personas en una represión por un paro. Yo me acuerdo que había un libro que leí de Hugo Wash hace muchos años, que era un poco premonitorio, ¿no? Que donde decía, que comentaba que la Argentina iba a haber una situación límite, y donde mataron una costurerita que reclamaba. Y el hecho de la muerte de esa costurera despertó la reacción del pueblo. El pueblo salió a la calle y empezó, con el apoyo policial y el apoyo de las fuerzas de seguridad, empezó a hacer justicia por mano propia con todos aquellos que le habían provocado ese sometimiento feroz, a los cuales se produce la reacción precisamente por la costurerita, la muerte de la costurera. El libro de Hugo Wash, más conocido, pues, es decir, el nombre de él era ese, Hugo Wash era el seudónimo, él era Martínez Subiría, que fue ministro del gobierno de Perón de la revolución del 43. Y te digo que acá estamos muy cerca de una situación límite. Fíjate lo que ocurrió los otros días cuando mataron a esta chiquita, Leila, contra las fuerzas policiales, que no tienen un carajo que ver. Pero la reacción... Sí, el hartazgo de la gente hace que pueda pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Y a lo mejor el hartazgo de esa gente puede ser parte de la misma fuerza que está tirando, que a lo mejor se va a dar vuelta. Entonces, ojo a todo esto. Porque no creo que toda la policía se preste a injusticias. No, por supuesto, si ahí se dio. Vayan y tírenle a la gente que no está haciendo nada. Y el policía vaya y tire. No, y aparte la gendarmería, vos viste el otro día, cayeron todo lo que sería un grupo de gendarmes con su jefe, todo metido con la droga. Pero aparte, ¿quién es el que les cree? ¿Qué es el que les cree que no están infiltrados, que los infiltrados empiezan los disturbios? ¿Quién es el que les cree que los que van a manifestarse son violentos? El que se va a manifestar no quiere ser violento, no quiere ir a romper nada. No quiere que le rompa la cabeza, ni que lo metan preso. Es que muchas veces te provocan ellos. Porque ellos infiltran gente, empiezan los quilombos, esa misma gente... Nunca van presos los que hacen los quilombos y después se le agarran con el pobre diablo que está ahí, que fue... Bueno, tras los despidos masivos... Últimos minutitos, son las... y 52. Bueno, tras los últimos despidos masivos en Canal 9, América TV presentaría preventivo de crisis para reestructurarse. ¿Se da cuenta que está de moda la preventiva de crisis? Lo que yo decía. El adelanto ayer, Horacio Arreceigol, titular del Sindicato Argentino de Televisión, el viernes Canal 9 había confirmado su pedido de preventivo de crisis y el despido de 180 empleados. La situación de los medios cada vez más delicada y la televisión abierta empieza a mostrar signos preocupantes para sus trabajadores. La semana pasada se conoció que Canal 9 atravesaba momentos financieros complejos y solo 24 horas más tarde la emisora confirmaba que aplicaría despidos masivos. Así lo informó el viernes el delegado de UTPA, Ricardo Breotini, de la agencia Somos Telan. Nos presentamos ayer ante el directorio luego de que pegaran un cartel y nos comunicaron 180 despidos y la apertura de un proceso preventivo de crisis debido a que el canal tiene que afrontar el pago de servicio en dólares y que las cámaras de los cuatro canales de aire no acuerda subir un 40% el valor de la pauta publicitaria, había precisado Breotini. Además, nos dijeron que no tienen plata para pagar sueldos el mes que viene y atribuyeron la crisis a la devaluación y a la rigidez de los convenios que rigen la actividad. Ayer fue el secretario general del sindicato, viste que el hilo siempre se corta por lo más delgado, por el tipo de laburo, por el laburante. Siempre la culpa la tiene... Y la carga que tiene la sociedad, el laburante. Y que es el único que le da vida a la patria, porque es el único que se esfuerza y produce. Toda esta manga de zánganos, hijos de puta, ¿qué producen? Miseria y hambre para la población. Ayer fue el secretario general del Sindicato Argentino de Televisión. Tiene todo un sistema de policías y de seguridad que pagamos todo para protegerlo a ellos. Sí, porque vos fijate cómo está. Si vos me encontrás en algún barrio una casa sin reja, te pago lo que vos me digas. Si vos encontrás una casa sin rejas, sí. Es decir, que el preso es el inocente y el delincuente es el dueño de la calle. ¿Por qué? Porque hay que cuidar esta manga de lacra, basura inmunda que no sirve ni para pozos ciegos estos. Ayer fue el secretario general del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, Horacio Arreceigol, el que comunicaba que podría replicarse lo vivido en Canal 9 en América TV. América también pediría el concurso preventivo de crisis para despedir. Le confió Arreceigol a AM830. El gremialista precisó que la situación de Canal 9 y C5N está complicada en términos económicos. De hecho, en el canal de noticias la semana pasada hubo una huelga que mantuvo fuera de programación en vivo al canal por más de 8 horas. Bueno, últimos minutitos entonces, Rubén, lo dejamos, ya no hay más mensajes. Ya lo pasamos todo, pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Mañana hay marcha, Radio Abierta. Sí, mañana hay marcha y Radio Abierta, y vamos a continuar en la lucha, y yo les voy a dar el informe de lo que hicimos en Córdoba, aquellos que no están enterados, y bueno, y vamos a continuar con todo. Ah, sí, el sábado al mediodía, de 11 a 12 horas, voy a estar en Crónica TV, de 11 a 12, Crónica TV. O sea, de 11 a 12 va a estar el programa. En ese programa va a participar. Voy a estar yo con algunos jubilados espartanos, a los cuales voy a mañana vas a seleccionar. Los que estén en mejores condiciones físicas. Sí, los más potentes. Los más entrenados. Vamos a ir los jubilados a estar presentes allí. Así que bueno, y esperemos que mañana haya buena concurrencia a la marcha. Muy bien, y ahí a lo mejor hay alguna perspectiva de que pongamos a hacer algo de televisión. Así me dijo el Gordo Cuño, Bueno, ahí vamos después lo definimos Tengo que tomar contacto, viste. Con él y ver si se puede hacer algo. A ver si podemos hacer algo, aunque sea una vez por semana, dos veces por semana, no sé. Habría que hablar con ellos. Pero por lo menos es algo que ofrecieron ellos, ¿no? Que nadie fue a pedir. Bueno, fue al aire, así que nadie puede decir que me dijo en el aire, dijo, bueno, les ofrezco hacer un programa de jubilado. Sí, que hay que conseguirle un canje de ropa a Rubén para que haga, para vaya de traje. Ah, sí, ya que me falta, ahora de viejo, poneme traje. Nos reencontramos mañana en la radio a partir de las 17, cerquita de las 17. Había un viejo refrán que decía, el hábito no hace al monje. Sí, exactamente. Entonces la ropa no hace a la persona. Yo quiero seguir siendo quien fui y quien soy y quien soy. Mañana en la marcha a partir de las 11, esperemos que el tiempo mejore un poco. En la marcha, ¿qué es? En la muerte, ¿qué es? Nos llevamos. Nada. Una mortaja. Así que hoy nos vamos en bola. Y no tiene bolsillo. No tiene bolsillo, así que... Hasta mañana. Hasta mañana.